Bueno, ayer hubo una manifestación, un grupo de gente que fue desde Congreso hasta Plaza de Mayo, recordando los medios de comunicación masiva, incluso aquellos que se presumen progresistas, no le han dado la trascendencia necesaria a esta noticia, según yo entiendo. Bueno, ¿cuáles son tus sensaciones al día de hoy? Bueno, nosotros ayer, como lo hemos hecho desde el primer momento en que Julio desapareció, volvimos a reclamar en la calle, porque creemos que no estamos ante una causa común, estamos ante una causa que evidentemente involucra a las fuerzas policiales y que por eso la impunidad ha sido tan grande en estos 5 años, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿Qué novedades o qué cosas han pasado o no han pasado en estos últimos tiempos en referencia a la desaparición de Jorge Julio López? La causa está casi paralizada, podríamos decir paralizada directamente, desde hace más de un año, donde todas las veces que hemos aportado prueba y demás, estas pruebas conducen a la policía bonaerense y esto ha significado que estas pruebas queden directamente paralizadas. No es que no haya pruebas, es que estas pruebas conducen a la policía bonaerense y esto ha hecho que se priorice, como dijo en su oportunidad el ministro Arlanian, la gobernabilidad de la fuerza. Esto quiere decir la impunidad bonaerense. Claro, dice llanamente... ahorrémonos un despelote, puertas para adentro, me refiero a los gobiernos, y dejemos esta desaparición de forma impune. Bueno, sigue habiendo juicios, sí, porque sigue habiendo, digamos, militares y policías que están acusados de crímenes de lesa humanidad, y sigue habiendo testigos, sí, que declaran. ¿Cómo se comporta hoy el Estado en referencia a esos testigos, sí, que casi en alguna de esas se juegan la vida tratando de que en la Argentina haya un poco de justicia? En la misma forma, no ha cambiado sustancialmente, los testigos siguen yendo a declarar contra aquellas personas que están en libertad, es decir, tienen que imputar de delitos gravísimos a represores que continúan en libertad y en muchos casos o están hoy mismo todavía en funciones o tienen relación con aquellos que hoy están en funciones. Así que la gravedad de la situación sigue siendo la misma que en aquel momento cuando desapareció Julio y que recién comenzaban los juicios por lesa humanidad. Sí, a todo esto, además de la desaparición de Jorge Julio López, tenemos como un sinnúmero de desapariciones por cuestiones diversas que tampoco se aclaran, ¿no?, hoy en la Argentina, por lo cual tenemos una democracia bastante renga, según yo entiendo. Sí, en conjunto las demás desapariciones que se dan tienen que ver también con algún tipo de funcionamiento de miembros del aparato represivo del Estado. Creo que en todos los casos lo que tienen en común es esto, no ningún tipo de delitos de esto tan grave como desaparecer una persona, como que no aparezca más de un momento para otro, pueden cometerse sin algún tipo de amparo estatal. Esto es evidente. Bueno, y es algo que habrá que seguir atendiendo, poniéndole el ojo y seguir básicamente luchando para que esto cambie, aunque a priori resulta difícil, ¿no? Porque tenemos muchas cosas en contra, es la realidad. Sí, bueno, por eso ayer estuvimos marchando y creo que la enorme movilización que hemos logrado desarrollar alrededor del caso de Jorge Julio López ha tenido ese mérito, ha servido para marcar que estas cosas ocurren y que la respuesta, como siempre, tiene que seguir siendo la movilización.